Desde el sótano de Leoncio, esto es No eres tú, soy yo, número 48, después de vacaciones. Ya. Y empieza la canción. Bienvenidos al programa número 48 de No eres tú, soy yo. Yo tengo que prender el celular. Préndalo sin miedo a la muerte. Sí, bueno, está bien. Estamos esperando la llamada porque tenemos un miembro faltante hoy. Entonces, bienvenidos, estamos en la edición de Después de Vacaciones y estábamos escuchando la canción Edge of Soul, una canción que viene de la época vieja del PlayStation 1 cuando jugábamos Soul Edge. Pero no es ni tan vieja, son menos de 10 años o son más de 10 años. Son como 10 años, que el PlayStation es del por allá del 97, son 10 años exactamente. Esa es una década ya. Es mucho. Pero Soul Edge es bacano. Son dos lustros. Sí. Soul Edge es muy bacano, la primera, la más vieja, no Soul Calibur. Sí. Lo bueno de Soul Edge era que las espadas tenían como un nivel de defensa, entonces si vos te cubrías mucho con la espada, te la destruían y te tocaba darte puños ya. Y además que eso, y una cosa que no rescataron sino hasta la versión más reciente, es que había varias armas. Uno recogía distintas espadas, unas que se rompían más rápido. Pero en las otras también. No, Soul Calibur. Sí, claro, es como la misma arma, pero con una imagencita diferente, pero las propiedades son las mismas, pues, pero es un arma estéticamente distinta. No, pero en Soul Edge las armas eran de características diferentes. Por ejemplo, Sofitio tenía una espada de cristal que hacía mucho daño, pero se quebraba con tres golpes. Lo tenía que 150 veces con Sofitia para que saliera en ropa interior. Pelear en ropa interior. Sí. Rosada. Pero, ¿y cuántas veces? Rosada y azul bebé. 150 peleas tenía que ganar con ella. Y es otra cosa, tenían más uniformes y más cosas. En cambio, las recientes no tienen sino jugador 1, jugador 2 y no más. Pero por ejemplo, hace poquito estuve jugando Soul Calibur 2 en la versión de GameCube y esa tiene nuevamente armas diferentes. Entonces, por ejemplo, tiene escondido el personaje secreto de Link. Y pero sí, no es secreto, es esta idea. Pues no, está al principio, pero es solamente de esa versión. Link está en Nintendo, en sí. Xbox está Spawn y en PlayStation está Heihachi de Tekken, sí. El anciano de los rayos de las manos. Y en Soul Calibur 2 rescataron esa característica de la 1, que hay cada personaje trae distintas armas y cada arma tiene características diferentes. ¡Qué entonces, bueno, hombre! Sí. Pero nota. Vamos a jugar Soul Edge. Si quieres, vamos a jugar esta semana. Bueno. Bueno. Bueno, presentación, que no los he presentado. Tengo aquí conmigo, esta semana, a Cata, que trae la camisa de la excursión de Calvin Klein. Hola. Ah, ¿sí? Esa es la supuesta. Estás muy bronceada, Cata, está súper linda. Gracias. ¿Dónde estuviste? Todo completica. ¿Dónde estuviste en Semana Santa? Sí. En Moñitos. ¿Dónde rayos qué es eso? ¿Qué es? Eso es una playa privada. Antro de hippies. Vamos a decir, Barú. Queda por, después de Montería. Ya. Sigue Lorica y ahí hay como una desviación a San Bernardo del Viento y por ahí. Das parte donde no hay sino cangrejos estripados en la carretera. Calor, costeños y gatos conejo. Gatos conejo. Uy, sí, sí. El gato conejo. Un gato cruzado en conejo, ¿no? ¿Qué es el gato conejo, Hans? Hola, Hans, ¿cómo estás? Hola. Hola. No lo robamos en Radio Pirata. El gato conejo, ¿no? Por ahí mostraron en las noticias que apareció un gato por allá en uno de esos pueblos de la costa atlántica en colombiana. En Moñitos, sí. Bueno, sí. En Moñitos. Un gato que las dos patas de adelante eran de gato, pero como de la mitad del cuerpo para atrás era cuerpo de conejo. Entonces tenía la colita así redondita. Se paraba como un conejito. Se paraba como conejo y andaba como conejo. Son los castigos de Dios por la gente fornicando en Semana Santa. Y también por ahí ya sacaron el fornicando. Tomaco. Fornicando. Sí, claro. O sea, ese es el, eso fue una lágrima del niño Jesús que vio tanto, tanto anal en Semana Santa que una aberración de la naturaleza, sí, una claro. Distorsión del ADN y nació el gato conejo. La mayoría de esos, de esas historias que aparecen así de animales, esos son animales que realmente existen, sino que los costeños son tan... No, pero hay, no hay un burro, un, no, un perro búfalo. Perro búfalo. No, hay una cebra. Y hay el jackalope, sí, que es el conejo con sí. Cuernos, y es un animal real. Pero no, eso no existe, eso sí, es una leyenda sudamericana. Sí, en Snopes.com, que es la página de los de leyendas urbanas, sí. Ya la hemos reseñado muchas veces, Snopes2.com. Está la bueno, ya no me acuerdo si es de verdad o es de mentira, pero está el jackalope, que es el jackalope, es un conejo grande con cuernos de venado. Sí. Eso no, yo recuerdo que yo leí del jackalope, pero cuando era niño, y eso es una leyenda. Sí, es una leyenda pues, vieja, eso, sí, sí. Pero, o sea, además que cualquier montaje le pegaron unos. El animal del anticristo, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál animal? Chupacabra. Chupacabra, es la mascota del anticristo, supuestamente. ¿Y que, cómo es un chupacabra físicamente? ¿A qué hora se relaciona el chupacabra con la religión? ¿Eso qué tiene? Yo lo conocí así. Pues no, el chupacabra se conoce. Pero yo me vi un programa, ocurrió así, o ¿se acuerdan? Sí, señor. Sí, sí. Hola, Leoncio. Hola, Leoncio. Estamos en la casa de Leoncio, ¿no? Estamos en la casa de Leoncio. No eres tu lounge. Leoncio sí. Nos trajo en los muebles. Y Leoncio nos trajo Jade Empire para jugar, ahora hablamos de eso. ¿Y qué pasó con el chupacabras entonces? Que está en Puerto Rico. Lo que pasa es que no se dice Puerto Rico. Puerto Rico. No, porque es que hay una cosa particular, es que el chupacabra no sale sino donde hay mexicanos, en serio. Sí. No, pues, o sea, no, en serio, solo los mexicanos lo ven. Sí, solamente los mexicanos lo ven. Es mágico. Uno no sabe. Es un animal mágico, sí. En serio, pero, o sea, usted nunca ve un chupacabras por allá en las regiones de Washington, no. Solamente en las zonas fronterizas de México o en zonas donde hay grandes colonias de mexicanos y de latinos en Estados Unidos, pero en ninguna otra parte. No, pero es como... no sé si ustedes han visto un video en internet en una... En un pueblo del sur en Estados Unidos, en un pueblo que en su mayoría los habitantes son negros, que estaban buscando el leprechaun. ¿Qué, sí, ¿cuál es el leprechaun? ¿Cómo llama ese duende verde? El duende verde. Sí. Entonces, el duende que está al final del arcoíris. Estaban todos los negros, estaba toda la comunidad afroamericana del sur de Estados Unidos, estaban buscando al duende y todos estaban con palas para ver dónde estaba la olla de oro enterrada. Sí. Eso es un clásico de internet, lo voy a poner en el blog. No, porque, pero, o sea, en cuanto a eso, pues, lo que te digo, el chupacabra no sale, el chupacabra no sale sino en eso, y usted, por ejemplo, de Colombia para arriba nunca ve ni el patetarro. Aquí solamente aparece la Virgen, qué caso. Sí, es cierto, acá no sale ni la Virgen en buñuelos. No, la última fue en una batea de costeña, eso lo lloré en Semana Santa. Bueno. ¿De aceite o qué? En un baño también en Bogotá. Como de fruta. Que tenía unas velas, no, puso las velas después de que salió la Virgen. No sé, desapareció ahí como en una mugre con forma de Virgen. Entonces, sí. Bueno, tengo aquí conmigo también, terminó las presentaciones, a Pablo, que nos trae porno local de bajo presupuesto. Claro que sí, estamos en este momento disfrutando. Le compartía a Noah Hans, no, Patico. No las tiene. Y también con nosotros está Patricia. Hola, Patricia. A Patricia, hola. A Hans no le pasé, Patico, las dos películas de porno. Él no las tiene en el morral. No encartemos a Hans. No sí. Se llaman. Yo las veo con él. No sé. Dame cinco, ¿sí? Por favor. No, y sabes. No, dame cinco. Te recomiendo las primas paisas. Esa es la que tiene historia. Están Primas Paisas y Paseo Sexual. Son dos super mega producciones medellinenses. Locales, sí. De pornográficas, pero no es tan amateur, digamos, tipo video casero que simplemente contratan a una prostituta y la graban, sino que contratan prostitutas y les dicen que actúen y las graban. Es mágico. La historia de Primas Paisas es de tres primas que están en una finca y, bueno, y hacen la suya. Esa no tiene argumento. Ese es el plot. Esa en realidad es sencilla, pues, o sea, fue, inspírense, busquen su motivación y actúen, sí. Entonces, y una pregunta, salen... ¿niñas lindas como fantasía? No, son lindas, son más lindas. Fantasías es una película porno que también reseñamos en otro, sí, que incluso yo estuve invitado a la premier de la película, la premier de una película porno aquí en medio de la selva, sí, pero bueno. Y esa es mala, no, esta es más decente. Y las tres damas están queridas. Me da risa lo de las medias, hermano, que son estas medias en fantasía, que no, ya. Ah, que sí, porno con las medias puestas y son, sí, las medias todas sucias por debajo porque andando para arriba y para abajo, sí, en medias. Pero bueno, bueno, y Paseo Sexual nos cuenta la historia, es muy buena porque tiene su buena trama. Es la historia, una historia de una banda de delincuentes de Medellín que se llama Los Monos. Entonces son tres valijas, son tres pillos, son tres delincuentes con el pelo pintado de este, ¿cómo se llama? Lo que se llama, lo que queda monopirata. Se oxigenaron pues, sí, la cabeza. Ustedes son por allá en una comuna de Medellín que ustedes recordarán por todas las películas de Víctor Gaviria. Sí, que es una parte de Medellín, no es toda, pero es una parte de acá. Por la sierra. Exacto. Sí. Y entonces ellos están planeando un paseo millonario. Secuestrar a un ejecutivo. Un paseo millonario es un secuestro express. O sea, es un secuestro, sí, donde a vos te secuestran. El ratico. Un momentico mientras te llevan al cajero electrónico para que vacíes la cuenta y ya te sueltan. Eso es un paseo millonario. Entonces son unas tres valijas planeando un paseo millonario y todo termina en una orgía. Porque el ejecutivo resulta ser un ejecutivo. Sí, se van a robar al ejecutivo, pero el ejecutivo estaba con las dos novias que las muestran en el gimnasio haciendo spinning. Entonces se los terminan robando a los tres y todos terminan en un club swinger enredados. Entonces es muy entretenida. Sí, sí. Y actúan, o sea, porque en Primas Paisas no hablan. Son ellas no. Ahí, es cierto, hablan es con la lengua. ¡Ah! Pero en... pero en Paseo Sexual... Sí, en este momento le está pegando a Pablo Lado. No, sí. incluso hay un triángulo que son... A ver, yo creo que sí. Es muy charro porque llega el pillo mayor, que es un señor que no sale desnudo, y encuentra a los dos pillos jóvenes fumando marihuana. Entonces le dice, no, ustedes porque están haciendo eso, no sean poco profesionales. Y les quita el cigarrillo y empieza a fumar él. Y entre los dos pillos jóvenes. Eso fue un momento de tensión. Hay un triángulo amoroso porque la hermana de Jason está enamorada de Brian. Entonces, Brian y Mireya hacen de las suyas en la casa donde viven en las comunas. Entonces es un subplot ahí. O sea, tensión, hubo tensión. Sí, sí, sí, es bueno porque tiene esa tensión dramática. Y los dos, y Jason y Brian al final, o sea, se dicen la verdad. Y esos nombres. Entonces dicen, no, hermano, es que la verdad es que a mí me gustan mucho sus hermanas. No, yo ya sabía, fresco. Todo bien. Sí, muy bacano, muy bacano. Y el lenguaje, obviamente, es el lenguaje de las películas tipo Rodrigo de la Vendedora de Rosas, donde estuvo. E incluso, sí, tratan el lenguaje mejor incluso que nosotros, pero es muy entretenida. Muy recomendadas, Primas Paisas y Paseo Sexual. Ajá, bueno. Sí. Para el próximo haremos una reseña para dentro de unos. Bueno, por ahí. Que la reseña de hoy es de 300. No, la reseña de 300. Pues Mauro, ¿cómo te fue en 300 en cine, hombre? No, es que ustedes no fueron. O sea, yo pasé bueno, comí, ¿cómo es que se llama ese lado que comimos? La verdad es que nos fuimos a ver 300 hace mucho tiempo y por alguna razón nos quedamos de encontrar en un cine y estos fueron a parar a otro. No sé, es que nos cogió como algo de divas, como que ay, qué pereza ir a cine con tanta gente. No ustedes, no eres tú, soy yo. O sea, como que se perdieron a Andrés Vargas disfrazado de... Exacto, no. De Espartano. Fue ese man. Claro, disfrazado de Espartano en calzoncillos en el parqueadero de Carrefour. No, sí fue. No, pues hombre. Disfrazado de Xerxes. Pero no, o sea, cayó Lorena y cayeron otras dos personas, pero no, ustedes no fueron. No sé, estábamos muy divas, ¿cierto? Sí, pero pasamos muy rico. Muy rockstar, no, la película muy buena. No, la película muy mala. Hombre. Es entretenida, pero no me hizo pues como excitar. No, la cuestión con... ¿Sabes por qué? Es una película épica, digamos, y no me las voy a tirar pues aquí de ñoño, underground, cinearte, no. Yo gocé con El Señor de los Anillos, con La Guerra de las Galaxias, con unas películas épicas que son peleas grandes, digamos, a menor escala. Troya, Los Piratas del Caribe, pero 300 era como que... Y entonces, yo espero pues, Piratas del Caribe, yo... Viene la 3, sí. Yo estoy esperando la verdad. Oí ese tráiler y ya Mario 27. Lo que pasó. Me gustó el tráiler, sí. Palo, no, pero la cuestión... ¿me regalas casi olla? Sí, claro, ya te la sirvo. La cuestión con 300 es que es una película... Hacer con... el efectivo. Pues sí. Por eso. Perdón, es que no tengo vaso. Por eso. Pero el problema es que todo lo dices con el micrófono y no se sabe de qué estás hablando. No, pues se está pidiendo que... gaseosa y que no tiene vaso, Mauro. Bueno, pues sí. Tranqui. La gente entiende. Entonces la cuestión con 300 es que es una película sencilla con un plot muy sencillo y la idea era esa, o sea, y si van a ver el cómic de Frank Miller... ¿Qué fue esa bobada? Comenzando por aquí, porque por ejemplo el cómic de Frank Miller, a diferencia de Sin City, que son 5 tomos cada uno de 4 o 5 volúmenes... El cómic sí me pareció una nota, entonces, tuve la oportunidad que cómic, tú me lo prestaste, sí. Ese sí me pareció muy bacán. El cómic de 300. Es sí, un cómic, León también lo vio, ¿cierto? Muy bueno. Sí, es un cómic cortico de 5 tomos cada uno de 15 páginas, porque son páginas dobles en realidad... Entonces no uno se lo puede leer en 2 horas, o sea, lo que dura la película. En hora y 20 minutos se lo lee uno. Sí, uno se lee el cómic en el mismo tiempo que uno se ve la película. Entonces, en cuanto a eso, la película de pronto tenía algunas cosas que tenían que alargar más. Ah, claro, tenían que sacar escenas pues del trasero, obviamente, para que diera la hora y 20, porque si no se hubiera dado 40 minutos pues de película. Sí, hubiera sido mejor que hubiera sido 40 minutos. Pero precisamente de eso estábamos hablando. Quizá le sobró un poco esas escenas adicionales, que no es que fueran malas, pero el que ya se leyó el cómic y está esperando una pelea continua de principio al final y acabamos. No, pero mi pelea no es con eso tipo vendedor de cómics de los Simpsons, que es porque no es fiel al cómic, no. Mi pelea es porque en el cómic estático se veía bonito, pero ya en la pantalla era como sobredirigida, o sea, como que ya entendí que están peleando, ya entendí que están poniendo metal, ya entendí que están muy cuajos, pues, pero no es tan emocionante como el cómic o como otras escenas épicas en cine. Eso fue como el cuento, pues, no sé. Bueno, a mí me gustó mucho. No, sí, yo no me aburrí ni me dormí, pero no salí pues como que ¡ah, Esparta! No. ¡Esto no eres tú! No salí así. Esta semana me la vi otra vez. Yo me la repetí, es muy buena. Nah. La quiero repetir. Qué gays repitiéndose. Y me vi Tirador. ¿Cuál es Tirador? Que tira. No, el tirador es la historia de un sniper con Mark Wahlberg, sí, que se ve que es muy bacana. Yo me la quería ver, pero la dama con la que iba me hizo ver Bluff. ¿Es el nuevo? Tirador. Sí, yo me la vi, yo pasé de locos. Bluff es bueno. Sí, Bluff estuvo, me gustó. Es entretenido. Sí. Bueno. Gran experiencia, Tirador. Bueno, sí. Hablando de experiencias, por acá recientemente teníamos a Pablo ensayando una experiencia virtual nueva que va a revolucionar el mundo de internet. No, claro, el mundo, Mauro. Para el mundo real. El mundo entero. Completo. Todavía no sabemos. ¿Cierto? O sea, el anuncio de Pablo por Messenger fue: es el acabose del mundo. Sí, yo hasta aquí llegó este planeta. Ah, sí, yo te escribí a ti, pues, pero que la gente va a pensar que yo soy de esos ñoños que cambia de nick. Sí. Se acabó el mundo, ayuda, no. Acaba de iniciar sesión. No, eso es un perdedor. Y todos ustedes que están escuchando lo hacen. Sí, no lo hagan. Que el nick son como 3 párrafos. Ponga su nombre. Sí, el nick no da para poner 3 párrafos. No hagan eso, que es muy aburridor. No. La cuestión es que esta semana, aunque eso como que lleva bastante tiempo. Sí, no, porque era para la versión 4. Sí, es un programa que se llama iDozer. Es un programa que... Bueno, dice, ¿y dónde se lo sacaron? Hans lo encontró. Hans lo encontró. Yo lo leí en internet. iLoser, debería llamarse así. Leí en internet y me metí, lo descargué también por ahí por Isohunt. El programa dice... Ya los tenemos todos. Sí, están dame todas 5 completicas. El programa es... E ilimitadas, supuesto. Porque sí. Uno la compra, la usa y se borra y le toca comprarla otra vez. iDozer es un programa que contiene unos archivos de audio que tienen unas ondas que afectan el cerebro y simulan el mismo efecto de como si estuvieras drogado. Entonces, escuchas durante media hora en unas condiciones que son las siguientes. Escuchas durante media hora con la luz apagada, acostado preferiblemente, con los ojos cerrados y con unos audífonos de buena calidad, que pueden ser unos audífonos de estos de abullonaditos o unos audífonos de iPod que son buenos. Escuchas durante media hora, digamos, el archivo marihuana y en teoría a los 30 minutos estás trabado como si te hubieras fumado un cigarrillo de marihuana de verdad. En eso consiste. Sí, tiene pero... todas las drogas, desde peyote hasta crack, hasta heroína, éxtasis, Pablo está en una polvera. Exactamente, eso era lo que iba a decir, que si quieren probar cocaína terminan como está. No, Pablo, yo este siempre momento. Soy así, o sea, yo estoy normal. Yo lo mantengo real, amor. Yo lo mantengo real. Yo probé, por la ciencia, sí, por la curiosidad, por la curiosidad, probé, sí. Estaba aquí mientras los muchachos estaban en la sala lounge conversando, yo estaba aquí al lado del computador, en un cojín, en una silla cómoda, con los ojos cerrados y con los audífonos buenos, escuchando el archivo cocaína, lo escuché durante media hora. Sí. Yo pensé que eso iba a ser como probar cocaína, que no sabía cómo era, pero igual estaba en la expectativa, pero no me pasó nada. O sea, fallé en el intento. El archivo suena como hay varios, me han contado. Sí. Hay uno que es como un motor de carro permanentemente. Hay otro que es como estática de televisión, como, pero los televisores hoy en día no tienen estática, ¿cierto? Sino que se pone en la pantalla negra y ya. Sí. Como un televisor viejo, pues, una estática de televisor viejo. Un televisor de tubos. Escuché el archivo cocaína y no tengo ningún efecto, no me pasó nada. Este es el archivo de marihuana, por ejemplo, que lo vamos a escuchar a continuación. Ahí va. Sí, va a tocar dejarlo un ratito. Ahí está sonando supuestamente. Parece unas olas, todo bonito. Se van a trabar a los pajaritos. Sí, de cuenta de nosotros. Eso que están sonando al fondo, esa estática con una onda. Ese ruido feo. Sí. Con una onda cambiante, después porque de un, después va a cambiar. Después de un rato la onda comienza a cambiar y según eso, ya sí se está escuchando duro. En teoría, eso afecta las, eso afecta al cerebro y lo que hace es que te hace creer que estás. No, pero déjalo, no, mano. No, no, ahora porque nos no nos escuchamos nosotros. Ah, bien. Bueno. En teoría eso te hace drogar. Yo a mí me emocionó mucho eso, no por las drogas como tal, sino porque si donde se, cuando se terminen de inventar esta vaina, eso es la eso es la segunda revolución industrial, no, pues porque, eso va a ser una cosa porque grande. Yo estaba pensando y cuando lo escuché y escuché cómo sonaba la interferencia, me acordé inmediatamente de cierta máquina de relajación y meditación que vendían por allá en los años 90. Vibrador. ¿La que se metía que eran, Homero Simpson? No, que eran como unas gafas que tenían unas unos LEDs infrarrojos que comenzaban a parpadear. Entonces, Virtual Boy. Sí. No, no era el Virtual Boy. Casi, pero se veía parecido, ¿no? Uno se ponía las gafas, cerraba los ojos y eso comenzaba a parpadear en una secuencia pues definida, alternada. O sea, no era un strober, sino que comenzaba a parpadear lento, después aceleraba todo y supuestamente eso equilibraba tus ondas alfa en el cerebro y te inducía a un estado de meditación. Y traía varios programas incluso, que para meditación, para concentración, no, bueno, había varios. Yo recuerdo alguna vez yo ensayé esto y de todos modos uno está en una posición cómoda y si uno, supongo que la sugestión también entra ahí a jugar algo, pues porque si uno está esperando y uno cree que se va a relajar, pues obviamente influye. Ya vuelvo a llamar a Lorena. Se relaja uno más que si está mirando uno para el techo una pared pintada de blanco. Entonces yo supongo que la idea de esto también es eso. Obviamente y uno ve las experiencias de la gente que lo pega en internet, hay gente a la que le ha dado muy duro, hay gente que no ha sentido nada. Yo conozco igual directamente dos personas que lo ensayaron entre ayer y antier. Entonces, por ejemplo, cuando yo ensayé esta máquina por allá en el 90 y algo, sí, o sea, me relajó y alcancé a ver algún par de figuras geométricas en mi mente dando vueltas. Pero, por ejemplo, una compañera mía que lo ensayó después no era capaz de pararse. Estaba completamente anestesiado el cuerpo y no fue capaz de pararse sola de la mesa. Supongo que algo tiene que ver también cómo funciona la cabeza de uno ahí. Que no sea, eso es lo que yo estoy pensando en este momento. Tiene que ser un caso de hipnosis masiva que todo el mundo le entre el efecto placebo, pues para que sea una cosa que no funcione. Yo digo que eso, de que funciona, sino que tiene que ser con las condiciones óptimas y pueden haber unas drogas que a uno no lo afectan y otras sí. Al fin y al cabo, esto no es una cosa que nos está metiendo al cuerpo, sino que es un ruido que engaña al cerebro en teoría. Sí, es como la hipnosis, la sugestión. Un amigo probó el. ¿Cómo se llama? El algo con ángel, ¿cómo es? Polvo de ángel. El del Valium que está ahí tiene un nombre distinto. No, pero no era Valium, era otro raro con un nombre de ángel. Y me dice que lo empezó a las 7 de la noche, era de 7 a 7 no, y sí, media. No, sí, es que es ese, tiene un nombre como de ángel. Pero no era el Valium. Dice que el efecto es parecido al del Valium o el, ¿cómo se llama también el Valium? No, era otro, espérate, porque el Valium es para dormir. El otro que te voy a decir sí probó el Valium, pero este lo que probó era algo que empezó a las 7 y supuestamente era hasta las 7 y media y se despertó a las 5 de la mañana al frente del computador con la ropa regada por toda la pieza. Y no sabía que estaba haciendo. Y no se acordaba de nada. Ahí estaba yo diciendo, porque el otro problema es que esto sea una sugestión hipnótica toda extraña. No, después, pero para después, llegar a esos extremos. Pero y después de que uno le escuche media hora va y mata al primer ministro de Indonesia o algo así, pues, o sea, una cosa así bien rara. Pero yo tengo una pregunta, lo que decía Hans ahorita era que uno tenía que... Eso era una referencia a Zoolander. ¡Eso! Por uno por lo menos se la cogió Lustil. Entonces, ¿qué pasó? Recomiendo que se vean Zoolander con Ben Stiller, que es la única buena película buena que tiene. Bueno, Catalina. Estás mal. No, estoy bien. No, estoy bien. 5 segundos del sonido de marihuana y de cómo estamos, sí. Eso. Lo que decía Hans era que uno tenía que haber probado alguna droga, pues como para conocer el... Pues sí, como esa teoría, pues que si uno la probó, sabe qué efectos le trae. Entonces uno como si la oye y siente los mismos efectos, pues bueno, sí me causó lo que era. Porque si uno prueba una que no Porque la otra cosa es que dentro del programa de Outdoors no solamente hay drogas recreativas, así como se conocen, sino que también, por ejemplo, para relajarse, para dormir mejor, estimulantes sexuales, esteroides, o sea que café. Esto básicamente lo que dice Pablo, si esto tiene éxito, pues eso es una revolución. Cuando se lo terminen de inventar y sea una cosa que no sea de media hora, sino de, por ejemplo, de 5 minutos, eso ya va a ser la locura más grande. O sea, pensemos en las implicaciones de eso, terminan prohibiendo, digamos, los reproductores de MP3, que ya nadie va a escuchar música. Imagínate, todo el mundo. Se acaba la guerra contra las drogas, se acaba la mafia, se acaba un montón de cosas y empieza otro montón. Se acaban un montón de problemas y empiezan otro montón de problemas también. O sea, eso es una revolución donde esto se lo terminen de inventar. Que lo que yo digo es que probablemente ya está, cortan uno las orejas. Que probablemente ya esté terminado de inventar y no lo han sacado al público por miedo. Mira, ¿cómo probaste algo en los 90 con efecto parecido? Esto puede que ya lo hayan descubierto hace décadas, pero alguien se lo robó y lo hizo público. Porque si vamos a ver, o sea, por ejemplo, los hindúes desde ese tiempo meditan haciendo om, y ese sonido supuestamente te estimula las ondas y te los organiza y te pone pues en un estado, es lo mismo básicamente, sino que obviamente también uno tiene que estar metido pues como en la onda. Sí, igual somos simples humanos, pues el cerebro es muy fácil de engañar, hay gente que le crea a un jefe peruano que dice que es Jesucristo. No va a haber, ¿cierto? Eso es, o sea, es muy fácil de engañar. Como a mí que me están queriendo cambiar de religión en vacaciones. Cuéntamelo todo. Pues no, lo que pasa es que nos encontramos con una niña que dice que a uno se le meten unos seres intergalácticos y que hay personas Silent Hill. Y que hay personas Haruhi, que son como portales pues de esa comunicación. Entonces, los seres intergalácticos, que ella los llamó los señores, y por culpa de ella no he podido dormir. Era una nativa de, ¿cómo se llama eso? Pupuchito, ¿dónde era que estabas? No, de moñito. Ah, ya. Era una japonesa con gafas. No, tampoco. Bueno. La cosa es que, pues ella contó varias historias de la gente que estaba pues conociendo eso, y que uno venía, o sea, que uno mismo se creaba su vida antes de nacer, bueno, en fin, un montón de cosas. Y nos contó de una persona que tiene pues esos viajes, pues que se les mete, que vive aquí en Medellín, y le dicen Mer. Pues el ser que se le mete al man, me descubrieron, se llama Mer. Y el man como que ha hecho predicciones pues de las cosas, de Katrina, de muchas cosas que iban una a pasar. Una predicción, sí, va a haber un huracán en Estados Unidos. Que se va a llamar Katrina y que va a destruir, ¿cierto?, tal cosa, tal otra, etcétera, etcétera. Escucha, o sea, las señales, León. O sea, es muy... Esa es la diferencia entre tú y yo. A mí me encanta escuchar gente con sus cuentos pendejos. No es que me vayan a convertir a la religión. Me gusta escuchar los testigos de Jehová, los evangélicos. A mí me gusta escucharlos. El vendedor del libro ese que se iba a ganar el Nobel. El que nos encontramos en el parque del poblado, el vendedor ese. Pero de ahí a que les creas otra cosa. Pero hay que, uno nunca sabe, León. Sí. Uno nunca sabe. Bueno, el caso con ¿quién quita que el Mer sí sea el Mer y esté aquí casualmente? No, pero Pablo, son muchos. Hay que creer. Yo quiero creer. Son muchos. Toda regalar una ficha de un ovni feo. Son muchos seres, pues, pero, o sea, este en particular. O sea, que hay varias personas en Medellín y varias personas en el mundo que lo hacen. Y pues, entonces se amarran alambres de cobre. Y conozco a la tía de un amigo. ¿Dónde se amarran el alambre? En la cintura. Bueno, es una cosa súper loca. El caso es que el man ha hecho predicciones. O sea, no de, ay, va a haber un huracán en Estados Unidos, sino de lugares específicos, de destrucciones específicas. Pero a ver, ¿por qué vos le crees a la niña? Porque la niña estaba en Pupuchitos. ella sabía que ustedes eran de Medellín. Sí, ella también es de Medellín. Pues es una persona igual como vos. No me comparen con una niña tan boba, pues. Es un civil. No me comparen. No. Es que, ¿por qué se es que no, pero es que no, vos creíste en el niño Jesús y creíste en los dinosaurios y de eso que eso no existió. Cuidado con las señales. ¿Qué opina Patico? ¿Patico cree en las señales? Ah, qué bacano, Patico. Patico es buena onda. Dame cinco. Ella nos da energía. Cinco. Un poquito paralizada, pero está bien. Dejémosla tranquila. Tiene pánico escénico. No sé. Pero no. Bueno, en fin, el caso es que Lorena ya viene. Bueno. Según ella, a mí se me mete un espíritu de esos y que ¿por dónde? No, no dijo. No, pues que pilas que vea que es que él merece el espíritu y tomó una forma física. A cada persona se le mete un espíritu diferente. Este en especial, el que queda en San Lucas y la gente va y lo visita y le pide pues sí, es que es... Y no es cualquier gente ignorante, o sea, cuidado con eso. San Lucas, sí. Hay como gurús para cada pendejo. Hay cierto. Al pobre se le aparece la virgen. Ah, o sea, que aquí somos racistas y feministas y nazis, pues, ¿cierto? A los pobres se le aparece como los santos católicos. Sí. Pero la gente de estratos altos, eso termina en unas cosas súper raras. No, sí. Y no hablo de masonería, hablo de cosas peores. Y no, eso ya ha salido en la prensa, pues, y todo lo que tú estás contando. Pero son las señales. O sea, es gente educada, gente que estuvo en la universidad, que estuvo en el... Bueno, eso no es educada, es gente entrenada, pero es gente que tiene, digamos, un poquito de sentido común. ¿En qué momento se parten los caminos? Común. Exacto, ¿en qué momento yo digo que estoy creyendo en un man que predijo los huracanes y voy y me le arrodillo allá y le doy la mitad de mi salario? ¿En qué momento le creo yo a un ecuatoriano que dice que es Jesucristo? Pablo, ahorita podemos bajar unas 4 cuadras y vamos a la secta del humo. Cuéntamelo todo. El humo. Cuéntanoslo todo. La secta del humo es una secta que estaba acá bajito al lado de una bomba de gasolina, que es que la gente al final se termina convirtiendo en humo. Me tenés que estar jalando de las nalgas, en serio. Yo conozco a alguien que va a esa secta. Pero se convierte en humo. ¿Como Drácula o qué? ¿Cómo se convierte en humo? Van allá para terminar convirtiéndose como ninjas. O sea, cuando se muera... Ah, o sea, se muere. No. O sea, es que para ellos no existe la muerte, simplemente se convierten en humo. O sea, la muerte es convertirse en humo. Y van allá a como hacer fuerza hasta que se conviertan en humo. Eso suena como una secta suicida. Y no se hacen... Exacto, yo voy allá... viejito con lo extraterrestre y que todo... Pues, sí, se hacen, se tienen que... O sea, entra uno y sale cero. Se les tiene que aplicar, van allá como para... O sea, eso debe oler horrible. Como a... No sé, a encontrar el mollo, a la vibra, hasta que algún día... A encontrar una respuesta. Sí, hasta que un día, cuando la respuesta esté... ¡Buf! ¿Humo? Sí. Es como dice una canción de Bad Religion, que es una frase muy importante, que dice... Todos estamos buscando algo, pero el problema es que todos asumimos que otro tiene la respuesta. Ajá. Entonces, todo el mundo está buscando algo y cuando alguien dice una respuesta que medio se acomoda a lo que yo quiero, entonces yo le creo. La persona que estoy contando... Y puede ser lo que sea, pero quedo como un caballo con las ¿cómo llama eso? Ojeritas. Yo no debería contar eso. ¿Cómo llama lo de que le pone al caballo ojeras, para que no mire para los lados? Quedo con las ojeras y no soy capaz de mirar para otro lado porque ya quedé ahí pegado. La persona que yo conozco se separó de la persona con que vivía porque la persona con que ella vivía es cristiano, pues católico, apostólico, romano. Y romano. Hay diferencia entre cristiano y católico. Hay unos que odian a la Virgen, ¿cuáles son? A los testigos de Jehová. Sí, eso, los evangélicos. Entonces se separó y ella va a hacer fuerza todos los días, yo creo, allá. Y para convertirse en humo. Eso es un buen... Pero entonces yo me convierto en humo y ¿para dónde me voy? O sea, ¿me aspira el Papa o qué? No, porque se me queda. Bueno, Benito, te voy a contar. La cosa es que, pues, esta religión extraña, no sé qué... Dice, te prohíbe el sexo, que porque vos... No, ya no me apunto. Cancelado. Que porque vos en el sexo gastas demasiadas energías y que esas energías se deben guardar para la autodestrucción. Claro, estamos haciendo aquí un paralelo entre, o sea, cuál es la que dice que el sexo tampoco es importante, es la hindú, la... Todas. No, los taoístas, por ejemplo, consideran... No, pero por el cuento de la energía, no porque sea malo, sino por la energía. No, por eso, los taoístas consideran que la actividad sexual puede diezmar tu energía, pero no la prohíben. Es más, muchas religiones hindúes tienen el sexo como algo muy importante. El tantra. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Bueno, el caso es que supuestamente vos duras 500 años y sin te masturbarse. Puedes... Yo no sé, sin hacer nada, y te autodestruís. Entonces las personas que han vivido la experiencia de la autodestrucción, entonces vos invitas a las personas a tu propia autodestrucción, a las personas que vos querás. ¡Qué miedo! Y entonces, uno se abre el pecho y tiene una bomba. O sea, las personas que han ido cuentan a una autodestrucción, cuentan que eso es que la persona se empieza a volver en una bola de energía y sube al cielo y se expande y que se vuelve a regenerar. Qué cosa más loca, una genkidama. Bueno, pero la cosa es que la señora me dijo a mí que yo tenía el, pues que yo era de esas personas la elegida. Que eran portales. Yo no le digo esto a todo el mundo, pero usted sí. No, muy bacano. No, esto parece un videojuego. Éramos, como Dreamfall. Éramos 36 personas. Soy Castillo, la protagonista de Dreamfall, es un portal. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo ¿cómo estás? Éramos 36 personas en la finca y solamente a mí me dijo, es que usted le dan esos lapsos porque es que usted es un portal de activación, no sé qué, que... Y yo que... tengo la llave. No, entonces que supuestamente se le mete a uno, pero solamente hay una persona en la vida de uno que es capaz de traducir esa información. Que soy yo, mami. Bueno, soy, papi. No, por eso, que es el líder, pues. Ah, no, no es ella. Tú eres un portal y yo soy la llave. Soy yo, señor. No, bueno, no, seguí. Es que estoy nervioso. Te digo bromas. A mí también me dio uno se ríe miedo. Cuando está nervioso. Eso fue como a las 3 de la mañana. Entonces, cuando yo me fui a acostar, y yo, no, fue madre, se me van a meter los señores. Y yo era diciéndole a la persona que estaba al lado... Se me van a meter los señores. Cata, ¿usted dónde estaba metida? Yo creía que lo peor que vos hacías era estar en un podcast. Pero va uno a ver y no. Se me van a meter los señores, Y la persona me dice, ¿cuáles señores se te van a meter? Si nunca se te ha metido nadie, que se te va a meter un señor a 2 horas de la noche. Y yo no sé qué, pero te lo juro, no puedo dormir en toda la noche. Y todos estos días no he podido dormir desde que esa señora me dijo eso. Lorena, tú eres un portal. Hola, Lorena. Vamos a pasar de religión. Y yo tengo la llave. Está oxidada. Pablo se te va a meter y va a abrir el portal. Estamos hablando de las religiones. Estamos con Lorena, que acaba de llegar. Está un poco desubicada. Muy, muy desubicada. Estamos hablando de... Pero no, Cata, me dio miedo la de Cata y me dio miedo la de León. ¿En serio? No, pero es que muy loco. Yo creí que los testigos de Jehová estaban locos. No, hay gente peor. Pero mira que, o sea, si hay personas testigas de que una persona libera tanto su energía que es capaz de elevarse pues hasta el cielo. Eso lo he leído yo, sí, incluso eso lo hacen varios políticos. En sí. Los hindúes. No, pues sale en la prensa que hay varios políticos que practican eso y son sentaditos en flor de loto y van así, van subiendo. Pero esta gente levitando. Homing, se llama eso. Levitando. Su energía durante toda su vida. Hay gente que supuestamente tiene hasta 200, 300 años y de un momento a otro invitan a todas las personas porque se quieren autodestruir para autorregenerarse después en el universo. Bueno, es una cosa... No, eso es cienciología. Cienciología. Pues, sí. Qué cosa tan rara. Pavo sin piel. Qué cosa tan buena. Oh. Yo quiero meterme en una cosa de esas, en serio. Como en una diferente te cada llevo, semana. Es en el retiro. Como la vieja que se comía a Brad Pitt en el club de la pelea, que iba como a cosas de rehabilitación cada 8 días. Yo quiero ir a cáncer de próstata. Quiero ir a cultos diferentes cada 8 días. Ah, qué nota. Qué nota. Pablo, nos vamos a volver humo. Es tú y yo. Sexy, es más volátil y uno puede... Y nos aspiramos entre los dos. En fin, desde la tierra de la hamburguesa con empanada, Bucaramanga, sí. El amigo Oscar Abello nos envía saludos. Hamburguesa con arepa, que es una hamburguesa común y corriente, pero entre dos el arepas. El pan es arepa. Los dos panes son dos arepas y en la mitad está y la hamburguesa. Y carne y ensalada. Y todo ahí adentro entre dos arepas. Papitas y todo. Entre dos arepas, papitas. Desde la tierra de las lomas y las mujeres bajitas no es al perro, y planchas, Manizales, nos envía saludos Leonardo también. Y nos dice que el saxofonista Gregor Dimlon, que efectivamente se lo encuentra en todas partes cuando viene a Medellín. Confirmado. Fui a confirmarlo de sus manos cortas. Claro. Yo no lo he visto desde ese día. Desapareció. Se escondió. Huyó. Se volvió humo. Sí. Tenemos saludos. No. Se metió el No, solamente esos dos. Bueno, esta mañana le pasé a Pablo el link de Barbie que todo el mundo se quiere antojar. Es los muñecos de Animal Crossing. Eso. Ah, no, ya, estoy aquí. Los muñecos de Animal Crossing. Vi en un link, encontré, se los pego en el blog, unos muñecos que están vendiendo de las figuritas de Animal Crossing, las casitas. ¿No te acuerdas que lo vimos también esta? ¿Cómo no? Se me estaba pudriendo esto, en serio. Mauro, para que no nos regañes. Es como no estoy oyendo, entonces, ni modo. Para que no nos regañes, Lorena va a contar su travesía para llegar acá. Ah, sí, porque es que Lorena acaba de llegar, llegó un poquito tarde, como que se perdió, tuvo que hacer curso de supervivencia para llegar a la casa de Leoncio. Bueno, lo que pasa es que yo estaba en clase. Sí. La clase casi no se termina, fue de las peores clases de mi vida, vengo confundida, estresada. Salí de la universidad y cogí un taxi, le di la dirección al señor. No, listo, yo la llevo. Cuando ya veníamos por la 10, ¿y cuál es que es la dirección? Y como, ¿por dónde es? Y no sé qué. Y no, yo no sé llevarla. Y me bajo hasta la estación del metro. Ahí ¿por qué? Saben. Pero un taxista se arrepintió a la mitad del camino. Se arrepintió que no sé por dónde es. Y yo, pero señor, yo pero tampoco esto es inédito, sé. Yo en la vida había escuchado que un taxista no, arrepentía. Eso no es lo peor, entonces me bajo por la estación del metro. Entonces en la estación empecé ahí al primer taxista, le di la dirección. No sé por dónde es. Al siguiente, había una fila de 6 taxis. Pero eso no es tan la esto selva. No es tan raro. Pero pues, o sea, que hay pues medio no monte. Sé, pero... Yo voy a estudiar bulto de sal. Y no, ya hasta que un señor dijo, no, pues yo intento. Y bienvenida a mi vida. ¿A vos también te ha pasado eso? ¿Qué taxista no te han tirado por ahí? Pues claro, es que usted está en la periferia, pero no estamos tampoco en medio de la nada. Testigo pues. De Jehová, todo. No, pero que los taxistas no te quieran traer. Claro. Yo le rayo el carro, yo no sé. Yo se lo pues... oriné. Te orinaste los pantalones, pero lo orinaste fue el carro. No, ah, me sacaste, hombre, no me escucho. Ya. Sigan, sigan. Ya volvimos. Problema. Y ya, y llegué. Ya. Esta semana. Leí que ya sacaron el tomaco. Ya desarrollaron el tomaco. Hablando, sí. Seguimos hablando de drogas. Ya lo habían desarrollado en Estados Unidos. Campeón. Sí, el tomaco. Pues ya algún man se inspiró en Los Simpson, obviamente. Sí. En Estados Unidos y ya lo sacó. Y ahora un españolete loco que está viviendo por aquí en Colombia. Lo eso salió en el periódico. La Chiva. Desarrolló, sí, en La Chiva. Desarrolló el tomaco. Que es tomate mentira. Con tabaco. Sí. Pero no es como dicen Los Simpson. Que, es un que tomate es, que te, no te deja dormir. Exacto, sino que las hojas del tabaco protegen el tomate y lo hacen crecer más fuerte. Pero no le da ningún sabor distinto ni nada, sino que le tomaco, ayuda tomaco, gato, conejo, ya estamos las señales. Marranos fluorescentes, sí. Eso es miedoso. Que catas un portal. Yo he visto los ratones fluorescentes. Yo vi unos cerdos fluorescentes que eran verdes, que eran sí. De color verde y que los órganos de adentro les brillaban todos. Uy. Una cosa lo más de raro. Ah, no, eso sí, yo vi la fotico sí, también por ahí en tiempo, internet. Pues, sí, pero... sí, qué pesar. Sí. No, pues... Pablo, a vos no te va a pesar. El marrano gomelo. Hazme reír de de los parceros. No. Qué pesar. Pablo, ¿dónde está? El marrano gomelo. Okay. Bueno, esta semana se estrenó la película que estábamos esperando de Tarantino, Grindhouse. Pero le ha ido como los perros en misa. Es que ese es el problema. Precisamente la eso, comedia la estrenaron. No, todavía no han traído acá. La estrenaron en Estados Unidos. Pero le ha ido muy bien con las reseñas. O sea, las reseñas ha gustado mucho. Los gringos brutos. Pero nadie está yendo a verlo. Están viendo esa Will Ferrell en Blades of Glory. Sí. Una película sobre hombres que montan patines de hielo. Pues prefieren ver eso que ver Grindhouse. No, porque ahí está la cosa. Primero que todo, pues porque la película es larga. Grindhouse dura 3 horas. Mientras que la otra durará 1 hora y media. Y el otro problema, y eso es lo que decía yo, el problema con Tarantino, y eso desafortunadamente aquí a la gente también le dio pereza ir a ver Kill Bill, es porque de todos modos son películas que son imitando películas de culto, entonces tienen un estilo que de pronto no todo el mundo les gusta. El problema que yo leí también es que la estrenaron el, ¿qué fue? Fin de semana de Acción de Gracias. De abril. Sí, también. Aquí o sea, fue Semana Santa, ya fue, ¿qué vaina? Pascua. Eso, lo estrenaron el fin sí. De semana de Pascua y la gente está como, yo no sé, hipnosis colectiva y están en otro cuento y no quieren ir a ver una película sobre asesinos y strippers. Que es una queja que tengo yo, no me la he visto lógicamente porque no ha llegado acá, pero la queja que hay de Grindhouse es que es una película donde las protagonistas son strippers pero nunca se quitan la ropa. No, para nada. ¿Qué pasó ahí, negro? No sé, yo estaba esperando una película con strippers que no se quitan la ropa. Y es como una película con negros que no dicen, que no sean streetwise, que sí, no sean sí. que no sepan cosas de la negros calle. Cultos que exacto. Oyen música clásica. Es como una película con mexicanos que no tengan bigote. Y que no tengan sí. El frente. Una película con colombianos que no sean narcotraficantes. ¿Qué pasa ahí? Sí. Pero no, y la cuestión es la que de todos modos se ve y uno la ve las escenas por encima y uno que de pronto le gusta ese cine viejo que uno conoce las películas de explotación de los 70s, uno dice, qué nota, pues bien esto, aguanta, bien. Pero una persona que está acostumbrada al cine comercial común y corriente ve eso y dice, qué pobreza, qué película. Pero es que Grindhouse igual es una cosa comercial, o sea, es una propuesta no. Rara, pero no es que sea la cosa cine arte underground rara, no. A cualquier público lo puede ver, sino que como los trailers han sido tan bizarros. Sí, esa es la cosa. Tiene a la gente confundida. Sí, porque por ejemplo, el trailer de Planet Terror, el que es de zombies, pues la mitad de la película que es de zombies, es, o sea, uno la ve, no es una película de terror porque lo que muestran no es de terror, pero tampoco es una película cómica porque lo que muestran no es cómico, entonces como que están en un punto medio en que la gente no sabe si dice la ver o no. Entonces tristemente le está yendo muy mal, vamos a ver si después de eso nos la traen por acá o nos toca bajar la torrenteada. Que la traigan. A este paso yo no creo. Yo no creo tampoco. Si no trajeron La Ciencia de los Sueños todavía la estoy esperando. Ya la estrenaron. ¿Qué dijiste, Cata? La película Cata está maluca. Ah, no, la estrenan este viernes. En serio, es este viernes fea. La estrenan en ¿ya te en la simultánea. No. Uy, no. No es algo malo, Lore, no me mire feo, pero esa película... Yo me estoy mirando feo. No, que me estoy anticipando el futuro porque... Mer. Eso es una película para mujeres. Porque eso no, es como decir que cualquier película con Scarlett Johansson, eso es pa' manes nomás, porque la explotan a ella, ¿cierto? Y la hacen ver bonita, entonces todos la miramos, sino que aquí tiene al mexicano ñoño, Gael García, entonces toda la película es alrededor de él, incluso todas las mujeres que lo rodan en la película, exacto, todas las mujeres que lo rodan en la película son mujeres feas, Son unas francesas no, feas, sí. ¿Cierto? Aunque son feas sí. Con ganas. Yo solo me di 10 minutos. Oh, ¿también te dormiste? Pues, sí. Casi. Bueno. No, pero es que mira que era algo que me explicaba Leoncio de la película. Ay, Mauro. No habla y Mauro está pero es tiempo. Que hace un rato estabas hablando así. Es que es para no volverme a reventar el labio. Bueno, ahí se dio. Y es que Cata lo mueve, en serio, se pega contra la boca. Qué pecado. Bueno, no me gusta esa Gael Exploitation. Espérate, no, pero es que lo que me explicó Leoncio. Pero a mí no me es choca que, la de o sea, es a mí, pero o sea, es que a mí es para mujeres, me gusta ¿sabes? Gael García Bernal para las películas en que sale macho, remacho, porque es que esas son las películas, o sea, por ejemplo. Uy, no, en, y aquí sale diseñador sensible. Sí. Exactamente, eso no me agrada. Diseñador sensible. No me agrada. Uy, no. O sea, los mexicanos no. Y hablando francés. Sí. Pero... ¿Y qué tal el francés de Gael García Bernal? No, pues yo supongo que es un francés chapuceado, por como el que hablan los estudiantes de francés, ¿cierto? Pero se hace entender pues entre los franceses. Pero si la estrenan el 21, Bogotá, Medellín y Cali en simultáneo. Lleve la novia, pero usted puede echar a dormir. Me gustó es Stranger Than Fiction. Ya hablamos de sí. Muy bacana. Muy buena. Voy a hablar de otra vez. Que yo todavía no me la he visto. Ahora recomendada. Sí, no, hazme caso. Sí, es Will Ferrell, pero es buena. Sí, lo que es que me llevaste del dividido. A mí me cambió la vida. A mí también. Es muy bacana. Salud bien. Todos estamos buscando una respuesta y Will Ferrell la tiene. Salud bien. Si él hace una secta, vos te. Es en serio, hermano. Sí, es bueno. Es en serio. El ferrelismo. A Lorena no se la cambió. No, no te gustó. Cuenta. No, a mí me pareció muy buena, pero tampoco que. Me cambió la vida. A mí me cambió la vida. No, pues, ¿sabes qué es el problema? Es que vos te la viste prevenida. Con otros dos dándole bomba. Sí. Yo me la había desprevenido como era nada. Yo a ver otro, que va a ser este sonso. Y me pareció muy buena porque fue sorpresa. No, es muy buena, yo no estoy. Sí, pero vos ibas como que en la punta. Pues que esto es lo mejor. Y ibas esperando algo. Estabas buscando algo, pero Will no te lo dio. No me la he visto, me vi Tirador. Bueno. Y tenés por acá la Tortuga Ninja. No. La Tortuga Ninja no me llama la atención. No, lo que pasa es que fui 10 años y tenía esa moraleja. Me llama la atención Transformers, es así. Es igual de viejo, es más viejo y ese sí me llama la atención, pero Tortuga... Va a ser como la misma, y no son tortugas, parecen ranas. No. Están todos flacos. Tortuga anoréxica. Esta semana me vi fue Prueba de Fe y La Familia del Futuro. Prueba de Fe, Peter Wilson habla demasiado bien de esa película. Es un convertido. ¿Esa fue cierto o me equivoqué? A mí me gustó, me pareció muy entretenida. Children of Men. Perdón. Pero es que Children of Men es... Pero son parecidas, ¿no? No tiene nada que ver. No son como de niños que hay que... Son portales. Prueba de Fe es como de medio terror ahí. Sí, el programa de los portales, ya quedó. Bueno, no, la película es bacana. Pues es entretenida, pero es puro cine comercial del demoníaco. Bueno, explícate que no entiendo. Pues, o sea, la... cine de, ay, Dios va a venir, el diablo va a venir y Dios vence al diablo. Bueno, o sea, ahí hay. Ah, la de Hilary Swank. Plaga, sí. Caremacho. Eso, la que sí. Ya. No, es que yo confundí. Fue a Children of Men con otra que es como parecida también. No, cállate. Bueno, en fin. Pero prueba que ya sé cuál es. Ya la de las plagas. Sí. Esa, sí. No, sí, yo sí, tenía ganas de verme las Tortugas Ninjas, pero estaba en el cine y dije, esto, Tirador. Y me fui a ver a Mark Wahlberg. Buena elección. Sí. Bueno, historia de un tirador que asesina a alguien y lo coge la emo. Y se sale del oficio. No. Él mató a alguien y le da los amigos. Van por él a una última misión. No, sí, lo engañan y le matan a él. Bueno, en fin. ¿Le matan a él? Le matan a él. El gancho ciego. Le matan. Muy bueno. Qué bueno. Pablo, no, pero bueno. Y La Familia del Futuro me pareció que no es una película para niños. ¿Y es Disney Rey León o Disney? No, es Disney... Pixar. No, maluca. No es de Disney. O sea, ¿es de las de Disney buenas o de las de Disney maluca? Porque es que en este momento Disney y Pixar ya están trabajando. Ya partieron cobijas. Porque se acabó el contrato. Sí. Además, mucha gente va a decir que es muy mala, pero a mí me pareció bacán y sobre todo porque no me pareció tan película de niños. O sea, tiene muchos tiros que ningún niño va a entender. Las películas de Disney últimamente son así. Para que el adulto no se aburra, que el niño está bien bobado viendo juguetes. Pero el juguete que va a ser compra a la salida, en cambio. Pero yo escuché que no es tan buena tampoco para los adultos, que un adulto se aburre. No, por eso, como usted. Como yo no soy adulto, yo soy más chiquita que grande. Ups. Entonces. Bueno. No, yo sí me voy a dar las Tortugas Ninjas. Pablo estaba confundiendo, era la de Nicolas Cage y la de Jared Leto. ¿Cuál es no, esa? Hombre, Lord of War. Que estaba confundiendo, que es como Children of Men. No, es otra, no, esa tampoco era, yo sé cuál es. Pero también es así, tocadora. ¿Cuál era? Pero sí, vayan hablando, yo me acuerdo. No, ya, ya terminamos. Préndame esa cosa de marihuana, yo me acuerdo. Préndamelo. Ya terminamos el programa. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué tan rápido? Ya, porque... ¿De dónde sí, ya. vamos ya? Netsy Twist. Netsy Twist, cortico. La Netsy Twist. No. Entonces, no. Ah, yo que anoté aquí, ¿no? No. Queda para la próxima semana. Entonces, ¿ya qué? Ay, no, espérate. Ayer hubo un concierto de punk. Poblado, un grupo peruano. De un grupo peruano que llama Narcosis, que a mí no me importa ni me gusta, pero la noticia es diferente. es un grupo peruano clásico, de esos que influenció a todos los ñoños punkeros de Medellín. Y estaban tocando ayer en el Poblado. Nosotros hablamos mucho del Poblado, pues que esta es una ciudad pequeña, o sea, esto es un pequeño pueblo. Entonces estaban tocando en la zona rosa de la ciudad. Un gran pueblo, María. Y todos los desadaptados sociales, que son los punkeros, que no son de la zona rosa, estaban ahí todos acumulados. Y como el sitio, la discoteca donde le hicieron es pequeña, entonces hubo una sobredemanda de gente. Y todos estaban afuera. Entonces hubo disturbios con la policía. Estaban afuera, era porque estaban pidiendo la entrada más barata. Sí, sí, sí, hubo un montón de problemas y me da rabia con la policía, ole. O sea, los policías estaban tan... ¿Qué pasa en la universidad? Sí, sí, sí, todos los días, pues, pero ya una cosa es que vos, si vos, hay problema en la universidad, vos estás para la casa. Uh-huh. Te vas a quedar allá abriendo la boca que leen en la jeta, no, uno se va para la casa, pues... Pero en cambio había gente en el Poblado circulando que no tenía nada que ver, gente que, cierto, ni tenían pinta pasaba de punkero, y por pasar les iban pegando su latigazo también, su juguetazo, con un río, no sé, algún arma nueva que es como una correa. Ah. Sí, en serio, no bolillos, sino un arma nueva que tienen que es como látigo de Belmont. Látigo de Castlevania. Y eso queda ahí en el ahí, Vampire pues, Killer. Vampire Killer, policía y cazador de vampiros en uno. Y bueno, y qué rabia ya. Pero no me importa, ni hubiera ido, pero me da rabia. Pero sí, es que los policías están muy empeliculados. Una crítica social, pues. Sí, sí, el tema para que no se me ponga viejo. Bueno. Pues, cuando volvamos aquí entre 8 días, no aguanta. Bueno, entonces ya con esta crítica social de Pablo los dejamos. Nos va a hacer un minicast sobre eso. Y entonces... No, todo un podcast sobre eso. Bueno, tipo esto, casi. Yo tengo una historia similar. Ah, Lorena y yo vamos a hacer un podcast de amor. Uy. Les creo, y me gusta esa idea, cuéntenme más. A ver, no simplemente. Un día fue como un día gris, así de odio al mundo, más que nunca, de lo normal, y empezamos a hablar de historias, y se nos fue larga la conversación, y salió en chiste, ve, debería salir un programa de solo. Uy, pero sería bacano, yo lo escucharía, pero por escucharte a ti, Loren, cuando ahora León se lo adelanta. Le volumen. Yo sé. Bueno, entonces dejamos. Ay, no, pero ¿cuál era la historia? Me dieron el carnet de la universidad. O sea, yo iba caminando cerca a la U y me pidieron la cédula y vieron el carnet de la universidad y llamaron a la policía mujer, me hicieron una requisa, me sacaron todo el bolso solo porque tenía el carnet de la U. ¿De qué universidad? De la Antioquia. Ah, no, pues con razón. No, con razón, no, que Mauro. Son unos cerdos. No. Sí, sí. Son unos cerdos fascistas. No, en serio, la policía hace eso también por miedo. O sea, porque. Sí, cerdo, porque igual yo también hay mucho de esa. No, yo sé, pero es que hay mucho desadaptado social con cara linda como la tuya. O sea, y las conozco. No. Son unas bandidas. ¿Qué te han mucha hecho? Policía, son unos poca diversión. Portales de maldad. Abren la. Y salen el los demonios. Otra cosa. Abren la. Portales de, y son por bueno. Nos vemos dentro de 8 días. Por gracias a el señor Armán Serna en el mnhome.com, donde tú también puedes hablar basura como sí, nosotros. Earth Music Network. Y que la pases bien. Bueno, chao, amigos. Vayan y visiten el blog de Hans, radio-pirata.tk. Sí. Vayan, visiten el Estocast de el Juanda Loco David. Sí, ese lo encuentran es en Nerd Music Network. En el Spanish. En el Spanish. No es Nerd Music Network. No es. Aunque podría serlo. Nerd Music Network. No, no. Sí, ¿sabes? Uy, yo qué pensaba nota. Que era el Nerd Music Network. Bueno, muchas veces gracias no a el Capitán Filantropía Armand Serna por patrocinarnos la vagamundería y bacano. Y le pegó la dosis. No, yo sí, no soy así. No. Es contagioso. Es natural high. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana y los dejamos con el tema Tom Cruise Crazy, que a Pablo le encantó ahora que lo escuchó, de Jonathan Colton. Muy bueno, esas son muy las buenas canciones que queríamos poner siempre en el programa. Ok, hasta luego. Chao. Chao. Ay, qué corito tan lindo. Ahorita lo hacemos juntas. Pues. Sigan hablando. Tom Cruise is so in love with Katie. least all his people tell him so. And while he thinks that she's a very special lady, it's probably not the way he'd choose to go. But a lifetime of longing looks would cause too much distraction. Good thing that he's not gay anymore. Tom Cruise is Tom Cruise crazy. Just be glad it's him, not you. If you had Tom Cruise's troubles, you might be Tom Cruise crazy too. You'd flash your big white shiny smile, you'd buy expensive shoes, but you'd be the only man on earth who couldn't enjoy Tom Cruise. Oh no, you couldn't enjoy Tom Cruise. Tom Cruise is always getting older. He knows he'll never be that young again. And when Tom Cruise looks back over his shoulder, he sees a thousand younger leading men. And he knows someday he'll have to play an old retarded grandpa while someone younger plays his sexy son. Tom Cruise is Tom Cruise crazy. Just be glad it's him, not you. If you had Tom Cruise's troubles, you might be Tom Cruise crazy too. You'd flash your big white shiny smile, you'd buy expensive shoes, but you'd be the only man on earth who couldn't enjoy Tom Cruise. Oh no, you couldn't enjoy Tom Cruise. Tom Cruise hopes somewhere there's a place for him, 'cause he's not of this world anymore. Somewhere in some secluded castle, poor Tom Cruise sits staring at the wall. And the outside world is always such a hassle. Sometimes he won't go out at all. There are millions who know his name. Everybody loves him. Why is it that he feels so alone? Tom Cruise is Tom Cruise crazy. Just be glad it's him, not you. If you had Tom Cruise's troubles, you might be Tom Cruise crazy too. You'd flash your big white shiny smile, you'd buy expensive shoes, but you'd be the only man on earth who couldn't enjoy Tom Cruise. Oh no, you couldn't enjoy Tom Cruise.